Todas las noches miro al lado derecho de mi cama y me hago la misma pregunta. Si quizás no estuvieras ahí, me sintiera más vacío. Sabes que agradezco el momento en que llegaste. Sé que eres enviada por Dios, sé que eres la bendición que tanto esperé. Solo quiero que sepas una cosa, que tienes la capacidad de autodestruirme o de llevarme a las nubes. Te amo más que a mí. Ahora que y pasaré toda mi vida demostrándotelo. Pensé que no había gracias. Tú te llevo aquí adentro, mí, conmigo de la mano. Siempre me pasaba con mujeres, pero nunca la encontraba. Y ahora que la tengo, le doy gracias a Dios, porque te puse en mi camino para que juntos estemos y lleguemos al destino. Dime, bebé. Siempre me pasaba con mujeres, pero nunca la encontraba. Y ahora que la tengo, le doy gracias a Dios, porque te puse en mi camino para que juntos estemos y lleguemos al destino. Dime, bebé. Siempre te veía por la foto y por las redes, una mujer hermosa y dura como las paredes, que todito le tiraba y con ninguno ella quiere. Pero no sé qué pasó, que de mí se enamoró. Ahora ella es mi dama, la que siempre está en mi cama, la que solo me reclama las horas de mi llegada, la que siempre se preocupa y de mí todo se ocupa. Por eso yo la adoro y en mi cama te valoro más. Y ahora que tú estás aquí, pa' mí solito te tengo. Dicen que soy de la calle, soy un bandido con sentimiento. Ahora que tú estás aquí, pa' mí solito te tengo. Dicen que soy de la calle, soy un bandido con sentimiento. Siempre me pasaba con mujeres, pero nunca la encontraba. Y ahora que la tengo, le doy gracias a Dios, porque te puse en mi camino para que juntos estemos y lleguemos al destino. Recuerdos entre tanto, jugar con el amor, pa' reírme de los llantos, dejarla desvestida, lo que no importa se olvida, hasta que llegaste, cambiándome la vida en general. Yo nunca pienso en el final, ese cero sentimiento, sin pensarlo en lo especial. Y es que la vida se trata como de un juego trivial. Yo me escamo de no sufrir y así me autoprogramo. Vacío el corazón y luego lo embalsamo. Yo te amo, tanta fuerza que hasta siento que me inflamo. Yo no te merezco y por eso me difamo. La vida es cerca y el camino está floja la tuerca. No tengo alas pa' llevarte al cielo, pero tengo letras como Melca. Letras como Melca para hacer que tú del cielo te me sientas cerca. Ahora que tú estás aquí, pa' mí solito te tengo. Dicen que soy de la calle, soy un bandido con sentimiento. Ahora que tú estás aquí, pa' mí solito te tengo. Dicen que soy de la calle, soy un bandido con sentimiento. Tiny Music, Rich Family, Doble K Music, Carlito B, Kendo Caponi, Super J. Yeah. Oye, mi vida, que quizás en el tramo de tu vida podrás entender que no todos los seres humanos somos capaces de amar, de comprender y de querer. Que la vida solamente es una y que en ocasiones la llenamos solamente de errores, esperando a que llegue alguien especial como tú y puedas corregir todo solo con buena voluntad. Tiny Music, Doble K Music, Rich Family, Carlitos Beat. Baby, tú sabes que nosotros somos los mejores.